De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. T.S. Eliot, como ustedes saben, queridos y queridas radiovidentes, escribió un poema tremendo, La Tierra Baldía, en el año 1922. En ese poema, de título muy sugerente, La Tierra Baldía, habla de la crisis profunda de sentido de nuestra civilización. Y por ahí describe la ciudad de Londres como una ciudad irreal. La parda niebla de la ciudad de Londres. Y dice, tal multitud fluía por el puente de Londres que no creí yo ser tantos los que la muerte arrebatara. Ve la multitud en las calles como en una escena del infierno de Dante. El poema es un poema que hoy día recobra una nueva lectura y muchos libros que uno está leyendo, ha leído o leyó, empiezan a aparecernos casi como proféticos. Bueno, los poetas, el don de la profecía ya es conocido. Por ejemplo, hay un autor, Jan Koons, que escribió un libro, The Ace of Darkness. Y en ese libro, es como una suerte de distopía, el autor se imagina una epidemia que va a ocurrir en el mundo el año 2020 y cuyo origen es la ciudad de Wuhan, la ciudad donde partió la epidemia en China. Ustedes me dirán, ¿cómo pudo el autor? ¿Le achuntó? ¿Adivinó? Bueno, ese es uno de los misterios que queda todavía por resolver, el cómo funciona el inconsciente colectivo en nuestra sociedad y cómo los artistas, a los que les damos tan poca pelota habitualmente en nuestra cotidianidad, los artistas, los pintores, los poetas, los músicos, muchas veces traen señales porque tienen las antenas limpias, porque están conectados de una manera distinta con la realidad, traen informaciones, traen pistas, traen huellas que vale la pena oír y no desoír. Por eso es que es bueno releer libros. Estoy releyendo el libro La Peste de Camus, y vale la pena ver de qué manera esos libros nos dijeron, nos adelantaron algo. Hay también libros sobre la crisis del cambio climático, también una novela de un inglés cuyo título olvido ahora, también bastante profética, espeluznantemente profética. Estamos en fase 4 de la epidemia, voy caminando de regreso a mi propio jardín, donde espero encontrar la serenidad. Hay miedo en la ciudad, eso hay que decirlo, no pánico desbordado, pero diría que hay miedo, hay inquietud, hay perplejidad en todos los habitantes, en todos, no solamente en el habitante de la calle común y corriente, en todos los expertos en economía están perplejos. Yo creo que los expertos médicos también están de alguna manera perplejos. Todos nos encontramos en esa perplejidad y todos estamos encontrándonos en esa incertidumbre. Todos vamos en el mismo barco y todos tenemos que sacar adelante este barco. Las actitudes individualistas no corren hoy día. Es fundamental un nosotros, articulado desde luego desde arriba, desde el poder central, desde el gobierno, desde el presidente de la República hacia abajo, para poder caminar en estos días difíciles. Hay que decirlo con toda su razón, son días difíciles los que vienen, pero también, tal vez, como yo soy optimista por naturaleza, podamos reconvertir esta crisis en la posibilidad, eso es lo que les voy a decir, de superar otra enfermedad que estábamos viviendo hace 3 meses en el país, la enfermedad de la fracturación y de la polarización que nos estaba carcomiendo como sociedad. Hoy día tenemos un enemigo externo e interno, invisible, es un virus, ¿no? En el que nos va a obligar a unirnos como país y sacar lo mejor de nosotros como país. Y por lo tanto, qué terrible, por supuesto que esto trae víctimas fatales, hay dolor y sufrimiento personal, humano, etcétera, pero no me cabe la menor duda de que va a sacar lo mejor de nosotros como país, y el escenario cambió completamente, y por lo tanto las conversaciones también en el jardín cambiaron completamente. Y voy entrando ya, llegando a mi jardín, voy con mi mate y con mi... Estoy como un uruguayo cualquiera. Yo hace una semana atrás decía que aquí hay esas fantasías del apanicado. ¿A dónde nos arrancamos donde no haya coronavirus? Uruguay no tiene coronavirus. País chiquitito, que va a otro ritmo. Y ahora ya llegó igual el coronavirus a Uruguay, ¿no? No sé cómo van a hacer con el mate para compartirlo. Un mate un poquito más individualista. Pero estoy tomando mate en el jardín. Y espero que superemos esta crisis y le pueda invitar el mate también a nuestros invitados. Me sale a recibir mi querido amigo El Zorzal. Querido hermano, ¿cómo estamos? Maravilloso. La naturaleza es un refugio, ¿eh? Hay que escuchar el canto de los pájaros, hay que acercarse a los árboles, respirar. ¿Hay alguien en el jardín? Parece que sí. Bueno, nunca sé con quién me voy a encontrar en este rincón del planeta, en este fin de mundo, en este Finisterre. Ese es el chucao que está al fondo del jardín. Y efectivamente hay alguien... Uy, su cara es muy conocida, pero soy tan distraído. No, yo lo conozco bastante. Bueno, lo primero que tengo que hacer es saludarlo y darle la bienvenida. Hola, buenas tardes, bienvenido al jardín. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte acá. Me alegra porque hay poca gente que ya está entrando en mi jardín. La gente está cada vez encerrándose más en sus casas, así que celebro mucho y te agradezco que hayas venido a conversar, a partir conmigo en esta tarde. Bueno, iba caminando y me pareció un lugar precioso. Ah, así qué bueno, que viniste. Gracias por haber construido este espacio. Es un oasis de conversación, porque yo creo que las conversaciones son fundamentales, y a pesar de que en estos días que vienen vamos a tener que inventar nuevas formas de comunicarnos y conversar, parece. Así es. Hacia eso vamos. ¿Cómo ves tú todo esto? Ni siquiera te he preguntado quién eres aún, pero ¿cómo ves tú esto que viene? Yo creo que vamos a ir viendo un empeoramiento de la situación en general, en términos del número de pacientes que vemos. Vamos también a presenciar las primeras muertes y nos vamos a enfrentar con todo lo que eso significa como en términos de nuestra relación con las demás personas y enfrentar esto del aislamiento, de protegerse de un enemigo que no sabemos dónde está. O sea, puede estar dentro de un amigo tuyo. O sea, es una situación... Ese puede ser el hóspite, como se dice. El hóspite se le dirá, ¿no? Al que recibe el cuerpo extraño. El huésped. Sí. Ya. Me da la impresión, por lo que tú me estás diciendo, que sabes bastante de este virus. Como tu cara me es conocida, como que estoy algo me está pasando, estoy desconcertado. A ver, ¿tú te dedicas a estudiar este tema? Mira, una vez me llegó una carta que iba dirigida a mí y decía laboratorio de insectología. ¿Ya? Alguien que entendió que trabajaba con bichos. Pero trabaja con bichos, pero no con insectos, no eres entomólogo. No, es una pequeña confusión de la palabra, era el laboratorio de infectología. Ah, entonces tú eres infectólogo. Así es. Eres infectólogo y estás aquí en el jardín justo hoy día, pero esto es un regalo para mí y para todos los que nos están escuchando. Espérate, ¿y tú trabajas en dónde específicamente? ¿Cuál es tu lugar de trabajo, investigación? Yo... soy investigador y en este momento tuve que, o sea, hace 4 años asumí la dirección de un instituto de ciencia e innovación en medicina, en el cual tenemos diversos programas con distintos focos, podríamos decir, científicos, en distintas enfermedades o en distintos temas de biología. Y yo particularmente en esos laboratorios trabajo en la infección por hantavirus. Tú eres experto en hantavirus, pero si tú eres Pablo Vial, pues. Así es. Y estás en el comité asesor que está asesorando actualmente al gobierno, al Estado, digamos, en las medidas que se tienen que tomar. O sea, estás en el corazón de este huracán. Así es. Es una enorme responsabilidad, porque yo creo que algo como lo que está sucediendo ahora, no tengo recuerdo en mi vida de que haya habido algo de esta magnitud. ¿No ha habido una epidemia de esta magnitud, o sí ha habido en la historia, en el siglo XX, algo que pudiéramos, o esto desborda todos los límites? hablando del siglo XXI, yo creo que desborda todo. El siglo XX, tenemos la epidemia de la influenza española, que fue en 1918, y que tuvo un comportamiento también que descolocó absolutamente a toda la sociedad. Y que tuvo, bueno, efectos dramáticos. La cantidad de muertos fue impresionante, ¿no? Exactamente. Más que las muertes por la guerra, o sea, la gripe española o el virus influenza de ese minuto tuvo más víctimas que la propia guerra, la Primera Guerra Mundial. Es decir, tú mismo como epidemiólogo serías tú, ¿no? Epidemiólogo, infectólogo, ¿no? ¿O es distinto la especialidad? Yo creo que primariamente soy infectólogo y virólogo y con afición a la epidemiología. Que la epidemiología en realidad es algo que hacemos todo, porque es el estudio del comportamiento y del temperamento de las enfermedades. ¿Temperamento? Así es. ¿Cuál es el temperamento de este coronavirus hasta ahora, de lo que conocemos, de lo que estamos viendo? Bueno, ha sido un comportamiento que no habíamos visto, que hemos tenido que ir descubriendo, con una combinación de cosas que lo hace difícil. Por ejemplo, es muy transmisible, más transmisible que la influenza, es letal. Más letal que la influenza. Eso no quiere decir que muera demasiada gente, pero sí tiene una letalidad alta. Letalidad nosotros llamamos al número de personas que se mueren de los que se enferman, que lo diferenciamos de mortalidad. Y claro, con lleno, tal vez, si hablamos de temperamento, lleno de caprichos, hemos tenido que ir conociendo y revelando de alguna manera con herramientas difíciles, porque está todo el mundo sumamente ocupado en la parte operacional y de estar presente en esta frontera. Pablo, ¿cuál es el posible? ¿Se sabe con certidumbre cuál es el origen del coronavirus? Me imagino que al saber el origen exacto se puede seguir, al seguir ese rastro es más fácil poder enfrentarlo después. No sé si será así o no. Y si tiene un antecedente, o sea, este es un virus que nace de la nada, es un virus que nace, hay fantasías en la población. Y tú sabes que el se desatan dos cosas en este tiempo, la mentalidad apocalíptica y por otro lado la teoría del complot, ¿no es cierto? De que alguien en un laboratorio en China haciendo una experimentación aparece este virus. U otra teoría complote que Estados Unidos le mete el bicho a China para debilitarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sabemos con certidumbre del rastro del origen? ¿Había otro virus que fuera antecedente de este hermano pariente? A ver, ubiquémoslo un poco. Hay virus que previos, similares, pero déjame partir tal vez como por una descripción. Que puede tener algo de filosófico, pero también de real. Bueno, la filosofía no tiene por qué no ser real. Es real, es tremendamente real. Y, claro. Y cuando nos falta filosofía, caramba, nos damos cuenta. Me sale mi mentalidad muy científica. Entonces, pero yo sé que tú eres un humanista y participamos en un proyecto común muy interesante, ¿no? Es el desarrollo en que tú metiste la humanidad dentro de la medicina, así que eres de los poco médico humanista todavía de esa vieja tradición humanista tan importante en Chile. Sí, yo creo que es muy importante el humanismo en la medicina y bueno, en todas las áreas. Lo que iba es lo siguiente, que si miramos la cultura china, en que ellos prefieren comprar animales para su alimentación que estén vivos, y estar seguros de que no han pasado por periodos de ni de congelamiento ni de nada. Entonces la cultura es lo que yo coma lo voy a comprar vivo. Por lo tanto, los mercados tienen un montón de animales vivos que, si nosotros los viéramos en la naturaleza, nunca están juntos, pero el hombre los junta en lo que podríamos llamar una especie de laboratorio, en que ponemos en contacto a seres que en la naturaleza estarían alejados naturalmente. Ahí pues, específicamente en el mercado de Wuhan habían en un mercado húmedo, se llama, un mercado donde hay tanto animales terrestres, aves, como pescados y otros productos marítimos del mar. Entonces, esa combinación hace que lo que infecta a una especie pueda pasar a otra, accidentalmente, obviamente. Y en este caso, previamente lo habíamos visto para influenza, que influenza tiene unas características bien especiales, porque tiene su genoma está segmentado en 8. Entonces, si un virus del ser humano infecta a un chancho, por ejemplo, y el chancho está infectado con un virus propio de los chanchos, el virus puede barajarse en su interior. Entonces, ajá, puede salir un nuevo virus que tiene 4 segmentos del porcino y 4 segmentos del ser humano. Por lo tanto, sale un virus distinto. Esa es la fiebre porcina, la famosa fiebre porcina. Eso fue lo que sucedió en la fiebre porcina, que específicamente ese virus tenía segmentos de pavo, 3 segmentos de porcino y 4 segmentos humanos. Entonces, claro, cuando juntamos esta especie, en el fondo, desde el punto de vista de los virus, hacemos un laboratorio para que se junten, se recombinen, muten y alcancen un cierto grado de agresividad para otra especie. Y esa es la idea que tenemos, que los primeros 20 casos, 30 casos, eran todos personas que trabajaban o trabajaban directamente en la venta de animales o en el aseo del mercado, y ellos fueron los primeros que se infectaron. No llama la atención que un virus tenga la capacidad de saltar de especie. Hay virus que tienen la capacidad de saltar de especie, por ejemplo el virus de la rabia. El virus de la rabia, a mí me puede morder un murciélago como puede morder un perro, y transmitirme el virus y ser fatal. Pero sería súper raro que si yo adquiero la rabia de un animal que me la pasó, que eso se llama zoonosis. Zoonosis. Uh-huh. Yo lo transmito a otro ser humano. Entonces tenemos la primera capacidad que tiene que tener un virus para saltar de especie es ser capaz de infectar a otra especie, diferente de donde tiene la cuna. Y en segundo lugar tiene que adquirir una segunda propiedad biológica, que es la transmisibilidad. Hay virus que pueden saltar de especie, pero afectan a un individuo. A un individuo, pues, y debe ocurrir eso frecuentemente. Y ahí se acaba. Y eso puede ser más frecuente, sí. En cambio, el virus, cuando adquiere la capacidad de infectar a una segunda especie y además transmitirse persona a persona, son más escasos. Son más escasos y son mucho más peligrosos. Ya, y dentro de esta especie estaría el coronavirus, pero también la fiebre porcina, ¿no es cierto? Y otros más. Exacto. Ya, pero dentro de esos, de esa familia en la que tú la has colocado, el coronavirus, ¿cuál es la especificidad específica, nueva, distinta, que desafía a la ciencia hoy día y que tiene todavía, me imagino, investigándolo a los infectólogos? Bueno, teníamos dos antecedentes. Uno que es el SARS. El SARS, sí. El SARS es Severe Acute Respiratory Syndrome. O sea, síndrome respiratorio agudo severo, en su sigla en inglés. Y ese virus apareció tipo 2003, cerca del 2003. Duró un año vigente en el mundo y desde entonces no hemos tenido caso. Se controló sumamente bien. ¿Se controló bien o tuvo menos velocidad de propagación o hay virus que son más rápidos? No, tenía una velocidad de propagación. ¿Tanto como el coronavirus? Bastante rápida. Yo diría que ha demostrado que tenía menos que el coronavirus actual. Pero habían algunos casos que eran unos súper diseminadores. Habían personas infectadas que podían contagiar 50, 100 personas. Y eso hizo que hubiesen brotes en muchos hospitales donde llegaba un caso, y mucho personal de salud afectado. Pero ya ni nos acordamos de ese virus y cuál fue el efecto que tuvo y se puede comparar y cómo fue administrado, contenido y por qué no se aprendió esa experiencia para este coronavirus, digamos. Se aprendió la forma de contenerlo, como que mira, hubo en total 8.000 casos, para redondearlo, y 800 muertos. O sea, ese coronavirus tenía 10% de letalidad. Este ¿Ya? tiene menos, sí. El nuevo. Se contuvo con la medida de todo paciente que se le diagnosticaba este virus, se ingresaba en el hospital y se aislaba. Y se aislaba por un periodo relativamente largo que evitaba que contagiara a otras personas en la comunidad. Con eso se logró tener solamente 8.000 casos en el curso de un año. Ese virus también proviene de los murciélagos. Después podemos ver por qué, o sea, que cómo llegamos a esa conclusión, pero viene también de los murciélagos y generalmente utiliza un huésped intermediario que está en los mercados y que se mezcla con el murciélago y todo. En ese caso era un gato civet, también presente en China, se originó en China. Después, aproximadamente 10 años después, apareció un segundo coronavirus que no era humano, porque hay coronavirus humanos que son, nos producen resfrío nomás, no son peligrosos, tan peligrosos. Apareció un segundo que se llama MERS, que es el ME, es Middle East Respiratory Syndrome, o sea, síndrome respiratorio del Oriente Medio. Uh-huh. Y ese virus se originó también aparentemente de coronavirus que son de murciélago, pero usó como huésped intermediario los camellos, con que el hombre tiene más cercanía, camellos, dromedarios. Ese síndrome todavía hay casos, pero se ha limitado bastante al Medio Oriente. ¿Por qué, en cambio, este coronavirus, que sería de esta misma familia, ha tenido esta escalada explosiva y está derrumbando las bolsas, paralizando los países, llevándonos casi a un escenario apocalíptico desde el punto de vista, quiero ser responsable, no es que vayamos a un apocalipsis, pero en el imaginario, obviamente, que esto es una suerte de apocalipsis? De hecho, hay gente que está releyendo el apocalipsis en estos días. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores que hacen? ¿Es propio del virus mismo o es propio de la manera como ha sido enfrentado desde el punto de vista de política, salud pública, etcétera, etcétera, etcétera? Es un poco lo que hablábamos del temperamento. Este es un virus que, voy a hacer una pequeña comparación con el SARS anterior, porque este es el SARS-1 y el SARS-2, el que tenemos ahora, el SARS-2. Este virus probablemente comienza a transmitirse desde antes que uno tenga síntomas, pocas horas antes, 24 horas antes. Como definición operacional, probablemente es bueno considerar que comienza a transmitirse un día antes de que uno tiene síntomas. El SARS-1, en cambio, iba aumentando su transmisibilidad en la medida que la persona se agravaba. Entonces, claro, los pacientes más graves nosotros los tenemos generalmente más aislados, más con menos contacto, que sea todo. Entonces era mucho menor el riesgo de que una persona se infectara. Y si tenía una enfermedad más leve, también la cantidad de virus y la transmisibilidad era mucho menor. Este virus es mucho más transmisible. Desde luego, cuando uno tiene síntomas leves, y a lo mejor desde antes de que uno tenga esos síntomas leves, lo que hace sumamente difícil controlarlo, porque podemos estar tú y yo bien, pero uno de nosotros puede tener el coronavirus, claro. Y a lo mejor estoy con un poco de tos, con un poco de fiebre, y también está transmitiéndolo en forma muy efectiva. Entonces es un virus muy transmisible. Ese es una característica que hace que se expanda mucho más rápido en el mundo. Puede transmitirse en forma como subrepticia, podríamos decir, ¿no? Porque no necesariamente estás muy enfermo cuando lo transmite, como el SARS, como el SARS-1. Y por otro lado tiene una letalidad que es relativamente baja para la gente que está súper bien, pero muy alta para la para las personas que están debilitadas o por una enfermedad crónica o por o por la edad, incrementándose el riesgo a mayor edad. Pablo, el mundo de los virus es un mundo fascinante. O sea, los virus viven en nosotros, han vivido en nosotros, viven con nosotros desde siempre. Es algo, perdona, yo desde la humanidad uno empieza a buscar metáforas, ¿no es cierto? Imágenes. ¿Qué es el virus finalmente? Yo me acuerdo de un escritor argentino, Enrique Sims, que era un escritor bien underground, bien de culto, autor del director de Rarita Cerdo y Pez, que cantaba una canción, Yo soy un virus. En una entrevista que le dice, Vos soy un virus. A ver, ¿qué es una reflexión tuya más profunda, a lo mejor no, científica y humanista? El virus. ¿Qué es lo que es dentro de la vida, digamos? La importancia que tiene y en qué sentido también nosotros podríamos ser finalmente entendidos como un virus, como metáfora del mundo, de la naturaleza, del planeta. Claro, y han salido también los virus computacionales que, sí, pues, como, que tienen, como metáfora, claro. Que tienen una inspiración bien similar a los virus biológicos. Míralo. Los virus son una forma muy elaborada de transferencia de material genético. Eso puede resultar complicado entenderlo, pero hay muchas formas de que el material genético de una bacteria o de una especie pase a otro individuo de la especie. Por ejemplo, lo típico que aprendíamos en el colegio, los plasmidios. Los plasmidios que pasaban de una bacteria a otra, sí. Y le entregaban como ciertas propiedades, porque el material genético en el fondo se traduce en que ahí se producen proteínas y eso le hace adquirir ciertas capacidades a la otra bacteria. Entonces los plasmidios fue el primer material genético que conocíamos que se transportaba de un individuo a otro. Después en los seres humanos y en especies mamíferos se conocieron también unos elementos que se llaman transposomas, que son pequeños fragmentos de material genético que son capaces de trasladarse de una célula a otra y que no son cromosomas, que no son, pero le entregan una cierta capacidad a otra célula. Bueno, los virus tienen millones de años y son una forma que no es nada más que el material genético, han buscado una cobertura de tal manera que están protegidos en el medio ambiente para poder saltar de un individuo a otro y quedar en la superficie, en el agua, en fin, donde dependiendo del virus, obviamente. Y evolutivamente, si tú me preguntaras cuánto de nuestro genoma es viral, es aproximadamente el 5%. O sea, hemos sido alterados por los virus a lo largo de la historia. Sido alterados por los virus y incluso ahora, si nosotros, no es cuestión de buscar vestigios, nuestro genoma tiene el 5% son virus que se integraron a nuestros cromosomas y nos han entregado ciertas capacidades. Por ejemplo, no sé si tú conoces, a ver, no quiero confundir, pero por ejemplo, el hecho de tener placenta para cierto grupo de animales, esa capacidad de ser placentados y que crezca en el interior de una mujer, crezca un individuo, lo confirió un virus, por lo menos. O sea, es súper especulativo hasta cierto punto, pero está bastante bien demostrado. O sea, los virus nos han, así como nos han devastado en algunos momentos de la historia con epidemias feroces, también nos han enriquecido como especie. También nos han enriquecido, exactamente. Y uno podría, sí, estamos jugando con hipótesis, estamos haciendo ficción más que ciencia, pero podríamos decir que este virus podría hasta enriquecernos a futuro, algo va a traernos de positivo en medio de la devastación que está provocando, del caos que está provocando. Bueno, no creo, porque este virus no se integra a nuestro genoma. Este es un virus que entra y sale y no queda, hasta donde sabemos, no queda crónicamente. Y tampoco queda integrado en nuestros cromosomas. Para hacerte la diferencia, por ejemplo, los lentivirus o el virus como el VIH se integran a nuestros cromosomas, quedan integrados en múltiples partes de nuestro genoma. ¿Ya? Entonces, obviamente que sí, le pueden modificar nuestro genoma y producirle cierta inestabilidad. Es otra, obviamente, que otro concepto de enfermedad que el destruir el sistema inmunológico, pero por ejemplo, el que un virus se integre en varios cromosomas te puede inducir un cáncer, porque activa otros genes virales que están presentes en nuestro genoma. Así que lo entendemos como una forma de transferencia de material genético. Y si tú me preguntaste por el coronavirus, la verdad es que no sé cuál podría ser hablando del temperamento del virus, cuál podría ser su intención de infectarnos, porque no es para quedarse en nuestro genoma, y tal vez lo único que está logrando es multiplicarse exponencialmente en términos de cantidad de virus que hay en el planeta, pero no tiene ¿y otra? ¿Y multiplicarse para qué? Claro, eso no lo puedo entender, digamos, qué objetivo biológico puede tener este virus, fuera de que sea el resultado simplemente como evolutivo, de que saltó una especie y esa especie simplemente la infecta, se replica, que es la función que generalmente tienen los virus. También las realidades pueden ser analizadas científicamente, pero también pueden ser analizadas como símbolos. Nietzsche decía, todas las cosas quieren hacerse símbolos, todas las cosas quieren transmitirnos un significado. Y el ser humano es un ser constructor de significado. Lo que pasa es que desde el cartesianismo, toda la mirada del mundo, como el mundo estaba animado por el anima mundi, decían los antiguos, ¿no? Y todas las cosas eran metáforas, los árboles hablaban, nos comunicaban. Y de repente perdimos, la racionalidad nos llevó a grandes avances en el desarrollo humano, pero perdimos esa dimensión potente. Y uno no puede dejar de preguntarse si esto aquí no hay una metáfora, una imagen que dice algo de nuestro tiempo. Alguien ha dicho también que las enfermedades, cada enfermedad tiene que ver con un tiempo histórico, cultural, etcétera. Este es un mundo acelerado, vertiginoso, donde la información se transmite de manera veloz. Y este virus está moviéndose de la misma manera como se mueve el mundo hoy día digital, con una velocidad sorprendente. Y no sé, si uno lo buscara como metáfora, podría decir, a lo mejor se necesitaba un frenazo, el mundo necesitaba pararse, bajarse un poco la micro, no sé. Son preguntas que quedan en el aire, Pablo. Te lo hago a ti porque yo sé que a cualquier otro infectólogo no me atrevería a hacerlo, porque sé que tienes tu parte humanista, por eso te hago esta pregunta. Quería complementar un poco la pregunta que me hiciste antes, los virus están como en un límite incierto de la vida. Sí, ¿son vida o no son vida? Están en este límite incierto porque requieren de otro organismo vivo para tener las propiedades de un ser vivo. Por lo tanto, independientemente, son como materia inerte. Pero si lo pones en contacto con las células adecuadas, se transforman, adquieren la capacidad de replicarse, que es una de las capacidades de los seres vivos. Utilizando la maquinaria de la célula. Ahora, con respecto a lo que tú dices, yo creo que a lo mejor se pueden hacer dos comentarios o sacar como dos lecciones muy rápidas. ¿Sí? No pongamos junto lo que no pertenece junto, porque podemos tener sorpresa. La naturaleza ha puesto las cosas en cierto lugar y a lo mejor no hay que desordenarla tanto. Heráclito, el filósofo presocrático, tiene una frase inquietante: la naturaleza ama ocultarse. Y si uno se piensa hoy día que la ciencia ha logrado penetrar en los misterios, a lo mejor está violando algo ahí de ese ocultamiento esencial a la naturaleza, la physis, como la definían los griegos, la naturaleza. Exacto. Y lo otro, en la misma línea que tú dices, es que lo que observamos con muchos virus y tal vez con otros organismos infecciosos es que cuando tú sobrepueblas algo, surgen enfermedades infecciosas y que se transmiten con mucha facilidad. La sobreexplotación, por ejemplo, de salmones trajo este brote de virus ISA, que fue bastante dramático. Y hay muchos antecedentes de cómo cuando uno quiere poner demasiadas cosas, demasiados animales juntos, sobreproducir, la naturaleza también tiene mecanismos de control y no permite que qué interesante tenga... eso. Bueno, porque hay una armonía y lo, otra cosa, pues, el gran pecado con el que luchaban los griegos, la physis, la desmesura. Estoy con Pablo Vial, infectólogo. Vamos a seguir conversando con él. Estamos en fase 4 de la epidemia declarada por el presidente de la República. Entramos en un momento distinto. Le vamos a preguntar por las proyecciones, su visión, si es optimista, si es pesimista. Bueno, su mirada científica, me imagino que una cosa como ser humano, otra cosa como científico, no sé si se puede separar esas dos cosas, se lo vamos a preguntar. Estudia el espacio como una experiencia. Nuevo diplomado UC en apreciación estética del espacio y el paisaje, dirigido a quienes sienten la inquietud de reflexionar críticamente en torno a la producción arquitectónica del espacio y del paisaje. Conoce el impacto de la arquitectura en la historia de las ideas y en las formas del habitar. Construye conocimiento y desarrolla tu sensibilidad arquitectónica. Entra a www.estetica.uc.cl. Voy a seguir mateando, tú tomándote tu cafecito, Pablo, y volvemos en unos instantes acá a Desde el Jardín. Esto es Piensa tu Pensión, presentado por la Asociación de AFP. Los mercados extranjeros son importantes para los fondos de pensiones. Según datos oficiales, casi el 42% de esos recursos están invertidos en el exterior. Pero eso cambia según el fondo. Por ejemplo, el fondo A, el más riesgoso, tiene depositado casi el 78% en otros países, mientras que el fondo E, el más conservador, no supera el 6% de sus recursos en el exterior. Los principales destinos extranjeros donde están invertidos los fondos de pensiones son Estados Unidos, China, Brasil, Japón, Hong Kong y Alemania. De todos modos, casi 6 de cada 10 pesos de los fondos de pensiones están invertidos en Chile. Eso fue Piensa tu Pensión, presentado por la Asociación de AFP. ¿Cuánto de mito y cuánto de realidad se habla sobre las AFP y el sistema de pensiones? Ingresa a mitosyrealidades.cl y aclara todas tus dudas. Un mensaje de la Asociación de AFP de Chile. De lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana, en Pauta Bloomberg, hablamos de negocios, junto a Eduardo Thompson y Gabriela Villalobos. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital, pauta.cl. Pauta. Hablemos de verdad. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Estoy en el jardín. Por supuesto que este jardín está inmerso en un país que entra en fase 4 por la pandemia de coronavirus, pero que además está inmerso en un mundo, porque somos un mundo global y ya no es muy difícil cerrar la frontera, aunque es la tentación hoy día de muchos líderes. Empiezan a surgir incluso el peligro de los líderes populistas que empiezan a poner en cuestión la democracia. Así que hay países como China que por el hecho de tener políticamente ser totalitario, digámoslo con todas sus letras, son capaces de poner más rápido fin y controlar una epidemia que países democráticos donde se discuten las cosas, toma tiempo. Y con Pablo Vial vamos a seguir analizando este desafío gigantesco, no solo en términos de salud pública, en términos personales para la sociedad, en términos de comportamiento social, individual, en nuestras vidas privadas, en la economía. Es impresionante. Todavía no podemos dimensionar, porque estamos adentro, y lo vamos a poder dimensionar después con distancia, lo que tal vez hay un antes y un después en este coronavirus, en la historia de nuestra modernidad, en este siglo XXI, digamos, ¿no? Si uno tuviera que buscar un hito, así como busca la peste negra en la Edad Media, que cambió la manera de la sociedad, la irrupción de nuevas clases sociales, de nuevas tecnologías, cambió la manera de vivir y coexistir. Probablemente, no lo sabemos, ¿tú crees que esta peste, perdón que use la palabra tan fea, pero hay que usarla para exorcizarla, sí, también, la peste de cambio, ¿tú crees que esta peste ¿Nos va a cambiar a todos, va a cambiar la manera de enfrentar este tipo de epidemia, o ves más bien como una epidemia un poquito más fuerte que las anteriores, la que describía? Finalmente vamos a salir del paso, es la mirada de Vargallosa, ya en poco tiempo vamos a haber olvidado el coronavirus. ¿Cómo lo ves tú, mirándolo desde ahora, Pablo? Yo creo que no lo vamos a olvidar tan fácil, porque esta epidemia ha causado una irrupción mayor que por lo menos yo no había visto nunca en mi vida de infectólogo, y de haber enfrentado numerosos brotes y epidemias de distintos patógenos. Estoy de acuerdo contigo, algo que tú insinúas, que un virus nos está haciendo descubrir muchas enfermedades sociales, de nuestro comportamiento, de nuestra forma de enfrentar la vida. Y en ese sentido es bien probable que una vez que ya no tengamos la contingencia encima de estar teniendo que responder a esta emergencia, lo pensemos mejor. Y también creo que vamos a tener harto tiempo para pensar y reordenarnos, estar más solos, estar con nuestra familia. Irnos hacia adentro, ¿eh? Irnos hacia Hemos adentro, estado muy exacto. afuera en el vértigo, en el activismo, en esta sociedad del cansancio del que hablaba Chulhan, y una sociedad en que nosotros mismos somos nuestros propios explotadores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí, y realmente cambia que la velocidad, cambia todo, ¿no? También ejercer y acostumbrarnos a respetarnos, a mantener las distancias, en establecer nuestros límites. Hay muchas cosas en que vamos a aprender. A lo mejor forzado, no son cosas que queremos detenernos a pensar y preferiríamos tal vez seguir caminando, pero yo creo que es obvio en este minuto que vamos a tener que repensar todo eso que te he mencionado, de cómo nos relacionamos con el resto de la gente, cómo nos relacionamos con uno mismo, y cómo ordenamos la sociedad. Ya hemos aprendido cosas que son absolutamente obvias. Ojalá no tengamos en un mercado muchas especies vivas, porque pueden surgir. Y también el hecho de ojalá no vivamos demasiado aglomerados en multitudes, como la masa, en, ¿no?, multitudes, en masa, en una sociedad de masas. En nuestra sociedad, por esencia, es la sociedad de masas, eso es lo que nos define. Claro. Y a lo mejor hay que bajar un poco y volver a las agrupaciones más chicas, a los encuentros chicos, a los cenáculos, a los talleres, a conciertos pequeños de cámara, no a multitudes, ¿cierto? Si tú piensas lo que la mayoría de la gente le gustaría hacer ahora, irse una cabañita en el campo, sí, y plantar su acelguita y su cosa, y estar tranquilo y no expuesto a un montón de gente que te puede contagiar. A lo más ir a comprar pan, pero se transforma esa especie de ilusión romántica y bucólica de vida más aislada en el ideal, porque tenemos una amenaza. Claro, y yo importante. Digo eso, yo quiero ir a Caleta Tortel, por ejemplo, que me voy a Caleta Tortel. Resulta que el virus había llegado allá a Caleta Tortel antes, sí. y Caleta Tortel estaba en cuarentena. Esto de arrancar no nos va a llevar a ninguna parte, sino que más bien volvernos hacia adentro. Pero yo te quería preguntar, lo dije antes de la primera pausa, estoy con Pablo Vial, infectólogo, miembro del comité asesor, no sé cómo se llama, comité asesor de epidemia o comité asesor de... Sí, comité asesor coronavirus. Comité asesor coronavirus de la Presidencia de la República. Pablo, ¿eres optimista o pesimista de lo que viene? Así bien honestamente entre nosotros. Sé que hay que ser responsable en el mensaje que se emita, pero quiero tener tu... Yo creo que varias cosas que yo puedo decir pueden ser un balde de agua fría. Por ejemplo, el que esté pensando que la suspensión de clases va a durar 2 semanas, puede estar totalmente equivocado. Uh-huh. No sabemos, después de cumplirse, por ejemplo, 2 semanas, qué etapa viene. Probablemente va a haber que suspenderlas de nuevo, porque si no esto va a rebrotar. El primer mensaje, entonces, que esto va para largo. No son 2 semanas, sino que probablemente van a ser 2, 3 meses, a lo mejor 4 meses, dependiendo de las temperaturas y un montón de cosas que son factores que son nos perjudica el hecho que estemos en el invierno de partida. Sí, nos perjudica el invierno. Uh-huh. Después la normalidad que nosotros hemos tenido en la vida y que todavía la tenemos hoy día. O sea, hoy día la ciudad funciona perfectamente. Yo me llegué aquí a tu jardín caminando sin ninguna interrupción. Es probable que eso también se trastorne. O sea, que no podamos hacer una vida de ir a donde uno quiere. Y eso va a ser intenso y va a ser prolongado. ¿Y por qué va a suceder eso? Porque el número de casos ya esta semana lo vamos a ver aumentando significativamente. Y por lo tanto, incluso sin que se tomen medidas, ¿qué es lo que tiende a hacer uno? O sea, uno tiende a tomar medidas que protejan a mi entorno. Entonces, las medidas van a salir casi solas. O sea, no quiero ir a lugares donde haya mucha gente, no quiero ir a eventos, no quiero ir a ceremonias, no quiero ir a lugares en la calle. Bueno, eso, ¿por qué? Porque vamos a ver que van en aumento los casos y que nos podemos encontrar con el virus en cualquier lado, y el ideal es tratar de mantener esa distancia para no contagiarnos. Del punto de vista del efecto, bueno, esto trastoca totalmente la vida social por un periodo prolongado. Esto no es no son unas pocas semanas, y es difícil hacer una proyección, hacer un pronóstico. Yo creo que va a ser una cosa de meses en que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir en forma totalmente diferente. ¿Pero qué dicen las experiencias de los otros países? He estado diciendo que hay países, quizás habría que aprender, que han logrado contener, no sé si es la verdad, mejor la epidemia. Se ha dicho eso de China y se ha dicho de Corea del Sur. ¿Qué hicieron ellos que nosotros debiéramos replicar? No sé si se podrá replicar, son culturas distintas. ¿Es verdad eso o todavía no podemos sacar conclusiones tan fáciles? Sí, y de hecho es primera vez que tenemos una serie de experiencias que van a servir para que nosotros la evaluemos, como dices tú, después de que esto haya pasado el chaparrón grande a fin de año. En fin, yo nunca había visto cerrar una ciudad. O sea, es como que tú pusieras barrera en la 5 Norte, en la 5 Sur, en la 68, y nadie más entró ni salió una de Santiago. Eso no, yo no lo había visto. Volvemos eso, como a la idea de la ciudad fortificada, Edad Media. La caída del Imperio Romano. Estamos Exacto. como en el umbral de la caída del Imperio Romano a una nueva Edad Media, vamos. Y eso fue lo que hicieron en China. No solo pueblos chicos, que son más fáciles de cerrar, sino que grandes ciudades en que no hay tráfico aéreo, no hay trenes, nadie sale, nadie entra en auto. Por lo tanto, están cercados. Después, en el interior de esa ciudad cercada, un control absoluto de las personas, con quién estuvo en contacto, cuánto tiempo tiene que estar en cuarentena. Ahí desaparece la privacidad, que es uno de los elementos fundamentales de la democracia moderna, liberal, ¿no? Sí, y que lo puedes hacer cuando no necesitas leyes para intervenir en la vía privada o en la monitorización o en la vigilancia de las medidas que estás tomando. Porque y es precisamente eso lo que en este momento se discute. Por eso dicen, hay algunas medidas que no son practicables en democracias modernas porque requieren una obediencia civil que la dan solamente algunos gobiernos. A propósito, Chile es bastante obediente, la población de Chile es bastante obediente a las medidas de salud pública. Y por eso le ha ido bien en algunos desafíos, como por ejemplo el cólera. Exactamente, y eso me hace ser, digamos, optimista. El cólera que tú mencionas es un caso emblemático. Fue fantástico, además que fue como casi un estudio de naturaleza, porque había cólera en Ecuador, había cólera en Perú, había cólera en Chile, y nosotros tuvimos 50, 100 casos, ellos tuvieron miles. Y simplemente en ese entonces el ministro Jiménez, que hizo un gran trabajo, Y fueron puras medidas educacionales, de decir, no coman verduras crudas, no coman mariscos crudos, y dejan de regarse todas las plantas que crezcan a ras de tierra con aguas del Mapocho que están contaminadas. Y con eso tuvimos un... obedecieron los agricultores, que empezaron a plantar árboles donde antes habían frutillas o qué sé yo. Y obedeció la población con esa medida. Así que yo creo que... ahora, la salvedad que tiene eso es que la educación es reversible. Tú sabes más que yo de eso, pero las medidas educacionales, mientras son re difíciles de incorporar dentro de la estructura de la cabeza. Entonces uno puede lograr una cierta conducta con insistencia y mandando repetidamente los mensajes, pero una vez que eso se relaja o el riesgo desaparece, se vuelve a la conducta previa. Entonces ahora Chile tiene una tradición de salud pública relativamente sólida, a pesar de todo lo que se ha criticado. ¿Cómo la ves tú en comparación con el resto de Latinoamérica? Hay una tradición de una medicina que está unido con la historia republicana, la salud pública. ¿Hay todavía cimientos o eso no está, esa fortaleza comparativa? Sí, totalmente. Nosotros tenemos muy buenos indicadores y tenemos muy buen personal de salud que logra mantener programas y las medidas que se tomen de salud pública en el caso de estas como emergencias. Por ejemplo, estamos siendo puestos a pruebas prácticamente todos los años porque hay brote de influenza, brote respiratorio sincicial, y el sistema responde. Obviamente que no es perfecto. Pero este es el desafío más grande que está enfrentando la salud pública chilena en sí, década, ¿no? Sí, y yo creo que hay que insistir un poco que en esto de la progresividad o que estamos en una etapa transitoria, porque claro, el diagnóstico se está demorando, no estamos seguros si vamos a tener... Hay un montón de cosas que a lo mejor la respuesta ha sido un poquito lenta, un poquito subóptima para el gusto de las personas, pero es un fenómeno nuevo, estamos aprendiendo, tenemos que ponerle el hombro, y para eso somos buenos. Para las emergencias Chile es bueno, para los terremotos Chile es bueno. Entonces uno dice, como que sale lo mejor de nosotros en momentos así. Sí, ¿o no? Se responde sumamente bien. En cambio, cuando estamos achanchados y no tenemos una... Mira lo que nos pasó, por el estallido social vino porque nos achanchamos. ¿Ah? No veíamos ningún peligro, todo parecía estar bien, y ahí, ¡pum!, reventó algo, ¿no? El terremoto social. ¿Qué te parece a ti, se está usando el ejemplo extremo, Corea del Sur, Reino Unido? ¿Por qué lógica hay detrás de lo del Reino Unido, digamos, que está haciendo todo lo contrario de lo que están haciendo varios países? ¿Cuál es la lógica? ¿Tiene alguna lógica? Y uno tiende a pensar, los ingleses saben, han tenido problemas de salubridad pública, me imagino que tienen historia, literatura detrás, es un país serio, que siempre es original en relación al resto de Europa, el tema del Brexit, entonces están actuando en otra línea el Reino Unido. A ver, ¿cómo la ves tú esa eso de dejar que prácticamente, así se entiende, ¿no?, dejar que este coronavirus avance? No sé si detrás de esto hay una lógica neodarwiniana, que se muera el más débil y que sobreviva el más fuerte, ¿no? O dejarlo que avance, sería mi respuesta. ¿Qué? A ver. O sea, ellos estarían apostando eso. Claro, tú puedes, cuando un virus ha alcanzado la expansión que tiene esto, es lo que yo creo, que están aplicando una inteligencia diferente, una estrategia. Sí, por eso hay que estar alerta con lo que hacen los británicos, no hay que ningunearlo. Y... porque tú te puedes hacer la pregunta de cómo contienes un virus altamente transmisible. Y la única respuesta biológica 100% es que toda la población se inmunice. Toda la población se inmunice, o una buena proporción. Y una parte importante muera, porque si uno lo proyecta en un porcentaje de la población, ¿cuántos somos los chilenos en total? Somos 18, 17 millones. Y la letalidad de esto, bueno, puede que esté un poco agrandada, dijiste tú, por el hecho de que hay muchos casos que no sabemos. Imaginemos que sea 1%, 2%. Uno podría optar a 0,5%. Ya, en una población de 17 millones, esos son... digo, las matemáticas, soy muy malo. Serían entre 60.000 y 170.000 muertos. Esos son dos estadios nacionales, digamos, de chilenos. Ya. No es menor. Ahora, nunca se infectan todos. O sea, para que... en el fondo, si tú logras que un número... si dejas... Porque en Corea y en Singapur están poniendo el obstáculo al virus por todos lados y no lo están dejando avanzar. Eso tiene el riesgo de que pueda volver a entrar. Porque puede rebrotar, porque lo que se sabe, lo que uno empieza a saber es que parece que no estamos seguros que no puedas de nuevo ser infectado una vez siendo infectado, digo. Eso por un lado, y después que va a tener una enorme población que nunca ha conocido el virus. Por lo tanto, puede volver otro extranjero y generarte un brote, en fin. Qué complejo. La estrategia de... Uno podría decir, oye, yo me gustaría que el 25% de las personas se infectaran de tal manera que con eso lograr que el virus no encuentre caminos para transmitirse y afectar al resto de la población. O que el 20% de la población se infectara este año y el próximo año se infectara otro 20% y así. En general, lo que decía la Angela Merkel, que ella estimaba que a lo mejor el 70% de la población alemana se iba a infectar en esta primera ¿Eso pasada. ¿Eso científicamente es correcto? Yo creo que es mucho, porque, por ejemplo, que es muy alto. Tenemos un experimento, pero sí tomaron hartas medidas de bloqueo, que en los 3.000 y tantas personas que estaban en ese crucero, el 17% se infectaron. En la pasada por el crucero y con toda la... Claro que ellos tuvieron medidas de contención, lo aislaron, lo pusieron en esto. Igual seguían apareciendo casos, pero se infectó un 17% y podrían haberse infectado obviamente mucho más. Así que lo que tú me preguntabas de estos extremos, uno, están haciendo que el virus no avance por ningún lado y bloqueándolo por todos lados, y otro... en Inglaterra específicamente, diciendo, bueno, dejemos que se infecten y que empiece a bloquearse la infección en forma natural. ¿No es una apuesta riesgosa esa? Claro, muy riesgosa. Y tiene como... podría ser, yo le estoy buscando una explicación biológica, podría ser también, oye, yo no quiero ser disruptivo pa mi sociedad, para mi comunidad. No quiero que se les trastorne la vida. Vamos a ver cuál es la mejor estrategia. Bueno, si salen bien los británicos, que son una isla y son insulares para su manera de actuar, van a tener una economía mucho mejor que la del resto de los países, que se va a desplomar, porque van a tener más actividad económica y van a salir más fortalecidos. Esa es la apuesta hasta el minuto, sí. Esa es la apuesta. Una visión media neodarwinista, ¿no? Hay un poquito detrás, como una mirada media neodarwinista detrás. Claro, dejemos que pase lo que tiene que pasar. ¿Y nosotros cuál es el camino que está tomando Chile? ¿Es un camino intermedio o es un camino como el de Corea del Sur? Bueno, ustedes están aconsejándolo, pero igual tienes perplejidad. Yo me doy cuenta que eres experto, pero igual tienes perplejidad. Que es difícil dar consejo en esta situación, ¿no? Claro, absolutamente. Porque las autoridades te pedirán certeza, seguramente. Absolutamente. Yo creo que la apuesta es contener lo más que se pueda la epidemia, no dejarla avanzar, haciendo esta apuesta de tratemos de lograr una inmunidad de rebaño importante o de la comunidad, sino que tratemos de alguna manera de dosificarla, que en ningún minuto esto sobrepase la capacidad que tenemos de respuesta. Eso pasó en Italia. Eso pasó en Italia. Y está pasando en España. Y está pasando en España, exactamente. Uh-huh. Es el peor de los escenarios. Es el peor de los escenarios. Nosotros sabemos que vamos a tener una epidemia tal vez similar en términos de números y a lo mejor de letalidad. Yo creo que menos letalidad, va a haber que dosificarla. O sea, el trastorno que puede producir el que se produzca un peak de la epidemia en un par de semanas puede trastornar totalmente el sistema, o sea, superar al sistema de salud y tensionarlo a grados máximos. La gente piensa en términos individuales. Probablemente muchos vamos a ser contaminados. Algunos puede ser que tengamos una gripe suave, otros van a tener pueden que lleguen a una neumonía. ¿En qué caso se llega a una neumonía? ¿Es porque tu organismo ya estaba debilitado antes o todos llegan a una neumonía? ¿Quiénes llegan a una neumonía? Que es donde uno debiera presentarse en una clínica, ¿no es cierto? Uno no va a llegar si tiene solamente los síntomas de gripe, o hay que presentarse igual. Porque ahí vas colapsando el sistema y puede que tengas otra gripe que no tiene nada que ver. Sí. ¿Cuál sería la tarea que tú le darías acá a uno de nuestros queridos y queridas radiantes que son un público que quiero mucho yo? Quiero que estén bien y confío en tus consejos, Pablo. A ver, hay cosas que son inmodificables, como la edad. uno se va lentamente debilitando desde el punto de vista inmunológico. Y lo otro que hay, algunas enfermedades que parecen hoy en día que son particularmente más vulnerables o más sensibles a este virus, que son la hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, los pacientes con cáncer, la diabetes. Y lo que hay detrás de eso es algún grado de inmunosupresión, o sea que está debilitado el sistema inmunológico. Este virus, los virus pueden hacer daño de varias maneras, pero para ponerlo en forma súper simple, hay virus que infectan la célula y la destruyen. Matan la célula, que infectan. Este es uno de esos. Hay otros virus que infectan la célula, no la matan, y el sistema inmunológico controla la infección en la medida que el virus se replica, y los efectos sintomáticos, los síntomas que tenemos están causados por nuestra propia respuesta. Por ejemplo, la fiebre es una respuesta propia, no es el virus, es una respuesta propia, de tal manera poner una temperatura más difícil al virus, o la inflamación, o no sé, el aumento de la mucosidad, una serie de cosas que son un mecanismo de defensa nuestro y que para nosotros nos incomoda, pero el cuerpo se está defendiendo. Este es un virus que mata la célula, o sea que produce un daño estructural en los tejidos. En ese sentido, hay que tratar de mantener sano las células que van a ser atacadas por este virus, tratar de mantener un buen sistema inmunológico. Eso se logra con una vida relativamente sana, no fumando, con ejercicio. Las personas obesas son más sensibles también al virus. O sea, el huésped, la persona que recibe al bicho, es muy importante. El cuerpo también se habla poco a veces, porque leí por ahí que algunos médicos decían: no hay nada que hacer, no vale la pena tomar jugo de naranja, las vitaminas, hacer vida mejor, eso no va. El bicho llega igual y arrasa igual. ¿Estás de acuerdo con eso? No. Eso me parece importante como reflexión. No, definitivamente la vida, las personas que tienen una vida más sana y que el cómo uno mantiene el cuerpo es importante para todos estos virus. Obviamente que hay cosas que son inmodificables, como te decía, la edad, la genética. De repente uno puede tener una predisposición a hacer algo que por mucho que tenga una vida sana no cambia, pero el componente ambiental de cómo uno se cuida y cómo está el cuerpo, como dices tú de forma más poética, obvio que es sumamente importante. Eso es interesante, porque si no nos deja tan pasivos. Dice que nosotros mismos nos convertimos, estamos conscientes que tenemos un cuerpo. Como decía Nietzsche, tenéis un nuevo maestro, el cuerpo, vuestro propio cuerpo. Eso es una gran enseñanza. Sí. Y tenemos que escuchar a ese maestro y hacer prácticas con él, con este cuerpo, ¿no? Pablo Vial, infectólogo, en plena fase 4 de una pandemia que está poniendo en jaque toda nuestra certeza, no solamente certeza científica, sino que certeza de cómo nos comportamos como sociedad, desde el punto de vista de la psicología social, personal. Y por lo tanto va a haber mucho que conversar, y me encantaría que pudieras volver. Bueno, si este jardín sigue, vamos a seguir resistiendo. Como dice el poeta Rilke, quien habla de triunfos, el resistirlo es todo. Resistir en el buen sentido, ¿no? Hay formas de resistencia creativa, cantando como lo hacen los italianos en los balcones, leyendo, cultivando el alma también, manteniendo la serenidad. Para el que quiera preguntas más, porque la gente quiere preguntas rápidas, ¿cuándo hay que ir a la clínica? Pero no una mirada egoísta, sino una mirada social, de todos. ¿cuándo realmente vale la pena que uno va a ser un estorbo? ¿Cuándo es necesario ir a una clínica? A ver, hay dos razones por las que uno puede querer ir a la clínica. Uno, porque siente que ha tenido alguna ocasión de exposición y quiere hacerse el diagnóstico, quiere saber si tiene el virus. Ya, pero no te lo van a hacer rápidamente. Si no tiene fiebre, lo mandan a la vuelta a la casa. Para eso tenemos que proveer de las oportunidades que sean... no concurrir a un centro hospitalario complejo, porque los vaya a copar. Entonces, se está trabajando en que el examen para esas personas que se sienten en riesgo, que se han sentido expuestos, que quieren cuidarse y cuidar a otros, y saber si tienen el virus para estar en cuarentena, en fin, estamos tratando de que esté más ampliamente disponible en consultorios, en ámbito ambulatorio, que en algunos sectores se pueda ir a pacientes institucionalizados, por ejemplo, ir a tomarle la muestra, no hacer el examen ahí mismo, tomarle la muestra y llevarlo al centro donde se hace. Así que si uno quiere hacerse el examen, probablemente no es lo más correcto ir al servicio de urgencia, sino que esperar que tengamos las oportunidades para hacerlo. ¿Y uno puede curarse en su propia casa esta gripe? Porque imagino que en los hospitales se tratarán solamente los casos extremos nomás, ¿no? Bueno, yo creo que si uno está sintomático, tiene que ir al hospital. Ahora hay grados porque... es difícil uno separarlo del diagnóstico, pero podríamos tener el diagnóstico situado en otro lado. ¿Y cuándo ir al hospital? Y esta enfermedad evoluciona con un poco de fiebre, que no está presente en el 100% de los casos, pero cercano, y con una tos seca. A pesar de que también hay excepciones, nada de 100%, tiene poca congestión nasal. Podríamos decir, para que uno se acuerde, no es un virus que ataque la nariz. Ataca los bronquios, los pulmones. Entonces uno tiene una tos seca, tiene fiebre, tiene dolores musculares importantes. Bueno, pero eso, todo eso es vivible. Y uno puede decir, ya. Paracetamol y listo. Hay mucha gente que lo tiene, a lo mejor lo tengo, me cuarenteno, me aíslo y no contagio a nadie más, en fin. Pero lo que pasa con este virus es que, tipo, el día quinto, que uno está así con esos síntomas de tos seca y con estos dolores musculares, dolor de cabeza, comienza a producirse una dificultad para respirar. Y esa dificultad para respirar está asociada, cuando uno le toma un escáner, una radiografía, generalmente una neumonía y relativamente extensa. Entonces yo diría que podemos utilizar distintos como... umbrales para consultar. Lo más importante, obviamente, que indica que uno tiene una enfermedad más grave, es tener dificultad para respirar. ¿Qué significa dificultad para respirar? Significa que uno sube una escalera y llega ahí jadeando. Significa que si caminabas antes dos cuadras sin ningún problema, ahora la caminas una y ya estás tremendamente cansado. Bueno, esos son los primeros indicios, y después un poquitito el jadeo más espontáneo. Esa dificultad para respirar es indicador de que uno tiene una enfermedad pulmonar más importante. Y ahí hay que ir de todas maneras. Y hay que ir de todas maneras. Pablo, muchas gracias por estar aquí en el jardín, capeando este temporal, pensando, reflexionando. Seguramente te voy a tener que invitar de nuevo, porque hay que seguir profundizando en un tema que, por supuesto, que es doloroso, que es apasionante, pero que ya es parte de nuestra existencia. Así que tenemos que pensarlo y seguir pensándolo. Yo encuentro muy interesante que dejemos un registro de cómo vemos las cosas ahora, incluso la tranquilidad con que hemos conversado y el enfoque que hemos tenido con esta enfermedad, que vamos a tener que compararlo con cómo estamos reaccionando en un tiempo más. Y va a servir... ¿Y qué estamos pensando? Para las pandemias de próximas generaciones, que ya sabemos que son inevitables y propias de la existencia humana y de la historia. Muchas gracias, Pablo. Queridos y queridas radiovidentes, mucho ánimo, mucha fuerza, mucha serenidad, mucha responsabilidad. Y desde el jardín vamos a tratar de estar siempre, siempre con ustedes. Mañana nos encontramos de nuevo y abrimos la verja de este querido jardín. Gracias a todos. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín.